Cuando él te hable, sé que pensarás en mí. Abrázame, que esta es la última y conmigo has terminado. Y abrígate, no la hagas larga que él espera hoy por ti. Y acuérdate de las caricias que tuviste aquí conmigo. No se dan, porque tu cuerpo se va sin tu corazón. Cuando te toque, tú querrás volver a mí y estarás ahogada en tus mentiras. Sabrás que tan solo conmigo hiciste el amor. Cuando él te ame, sé que pensarás en mí, porque cuando te toque, tú querrás volver a mí. Con él, solamente sexo has podido lograr. Y al llegar a mí, has conocido realmente lo que es hacer el amor. Te lo dice la noche. Abrázame, que esa es la última y conmigo has terminado. Y abrígate, no la hagas larga que él espera hoy por ti. Y acuérdate de las caricias que tuviste aquí conmigo. No se dan, porque tu cuerpo se va sin tu corazón. Cuando él te ame, sé que pensarás en mí. Cuando te toque, tú querrás volver a mí y estarás ahogada en tus mentiras. Sabes que tan solo conmigo hiciste el amor. Cuando él te ame, sé que pensarás en mí, porque cuando te toque, tú querrás volver a mí. Hacerte gemir, solo fui yo. Cuando él te ame, sé que pensarás en mí. Y vendrás a mi lado nuevamente, porque quien te ha hecho sentir, llenarte y hacerte gemir, fui yo.